Bueno, seguimos la tarde informativa de 88.9, la red de los trabajadores municipales y comunales, y estamos con comunicación con el diputado provincial Leandro Busato. Buenas tardes, diputado, ¿cómo le va? ¿Qué tal, Américo? ¿Cómo le va? Un gusto grande. Bueno, nuevamente lo que significa la política, un emprendimiento, lo que significa la posibilidad de digamos, disputar la gobernación de la provincia. Sí, en este momento me encuentro recorriendo el departamento Caseros. Estoy yendo a Casilda de parte de Arequito, y la verdad que sí, estamos recorriendo la provincia, disputando un conjunto de ideas que nos permitan proponer a los santafesinos y a los santafesinos otra mirada de provincia, otra posibilidad de vivir de otra manera, mucho mejor que lo que vimos ahora, y bueno, construyendo una propuesta concreta diciendo qué queremos hacer y cómo lo vamos a poder hacer. Así que estoy contento de poder estar haciéndolo, ¿no? Lo que significó estos últimos, digamos, casi 4 años de gobierno de Perotti, digamos, un planteo a nivel nacional, lo que significaba la unidad, digamos, el candidato fue Perotti, y a partir de allí, este gobierno que, digamos, en el caso particular nuestro, el caso municipal o empleados públicos, fue, digamos, bastante desmejorada la situación en lo que hace a lo salarial. ¿Qué punto de vista manifiesta usted con respecto al tema, lo que significa, digamos, no digamos las áreas, sino la relación con los trabajadores públicos? Mire, Américo, yo soy peronista. Creo claramente en un gobierno con una vocación inquebrantable por mejorar la vida de los que producen y los que trabajan. Y en eso me parece que al gobierno de Perotti le ha costado mucho una sola palabra que creo que reduce y simplifica nuestra relación con los trabajadores, se llama paritaria. Nosotros somos parte de una historia que ha reivindicado la posibilidad de que los trabajadores discutan en iguales condiciones con los empleadores, y el gobierno de Perotti tuvo demasiada dificultad para implementar la paritaria, tuvo demasiada atención innecesaria con los trabajadores públicos. Me parece que nosotros tenemos una vocación por volver a restablecer un ámbito en donde podamos enmarcar una relación y una alianza estratégica entre el Estado y sus trabajadores y trabajadores, tanto de la educación como de la salud pública, como los municipales. Así que me parece que lo que queda por delante es volver a un gobierno que profese las paritarias casi como el Padre Nuestro. Y me parece que lo que necesitamos es tener un gobernador que esté dispuesto a cumplirlo, ¿no? Es lo que hace fundamentalmente al tema acuciante, que no solamente en la provincia, pero fundamentalmente en el sur, del tema de la inseguridad. Se ha ido de las manos con respecto al tema del manejo de la seguridad a nivel provincial y lo que significa fundamentalmente el tema del Gran Rosario, ¿no? Sí, yo creo que la problemática más importante que tiene la provincia es la inseguridad. Fundamentalmente, los niveles de violencia con que se llevan adelante las disputas territoriales de bandas organizadas alrededor del delito, clásicamente el narcotráfico. Hoy además extendidas a la idea de brindar protección casi privada. Ahí me parece que hay que rever cómo le estaba enfocado la problemática. Los últimos 15 años, cada gobierno vino con su libreto y fracasó con su libreto. Me parece que hay que cambiar claramente la metodología de abordaje para tener resultados diferentes. Claro. Y social y democrático para poder restablecer la idea de construir una política de Estado, es decir, hablar con los que piensan parecido y fundamentalmente con los que piensan diferente alrededor de la problemática de la seguridad y poder abordar 3 o 4 cosas concretas: una reforma normativa, una reforma de la propia policía, una reforma del sistema de justicia y un abordaje muy sensible invirtiendo en cultura, en educación y en deporte, que me parece son los temas más sensibles para hacer, ¿no? Lo que hace fundamentalmente la situación nacional que estamos viviendo, o se está viviendo en distintos partidos políticos, los frentes, concretamente el peronismo, digamos, parecía que se daba el tema de la unidad, el planteo de Cristina Fernández, y a partir de allí aparece una nueva tónica, lo que significa algunos candidatos que se plantean a través del alineamiento de Alberto Fernández. ¿Qué opinión tiene con respecto a esto? Mire, me parece que el peronismo tiene que discutir en este momento más programas, más ideas de cómo volver a tener una relación con un sector importante de la población argentina que no se siente contenido en nuestra propuesta política. Discutir el nombre propio me parece que es un tema, no digo secundario, pero menor al grado de lo que está en juego. Me parece que el peronismo, el Frente de Todos, tiene que pensar claramente en cómo volver a construir ese programa de gobierno que le permita recuperar la política y que le permita vivir de otra manera. En eso confío ciegamente en que lo pueda hacer no solamente Cristina, que es nuestra principal referencia política, sino todo el conjunto de dirigentes y dirigentes que, independientemente del lugar que ocupe, tiene que tener tu responsabilidad patriótica a la altura de las circunstancias, ¿no? En lo que hace referencia fundamentalmente al planteo que nos hacemos como trabajadores, y fundamentalmente tenemos una situación muy particular, hablo de la producción, acá a 50 metros de esta radio de un sindicato, tenemos Sancor, que es una, digamos, hace 7 años que está parado. Digamos, hay una política fundamentalmente en lo que hace, se ha planteado más de una vez la posibilidad de reactivarla y no hubo posibilidades. Digamos, dentro de la carpeta que maneja usted respecto a la producción, ¿qué es lo que se vislumbra? No hablo precisamente de Sancor, sino en general. Mira, Américo, a mí me parece que hay un tema central acá. El tema de fondo es que la política en Santa Fe está resignada a hacer lo posible. Yo creo que hay que volver a creer que se puede hacer algo mejor que lo posible. Se puede retornar a la idea de lo ideal para que hacer lo posible. Entonces, creo que el Estado tiene un rol para preponderante en la cuestión productiva. Yo vengo planteando no solamente el tratamiento de diferentes proyectos que tienen que ver con, por ejemplo, una banca pública que Santa Fe ha perdido y que es esencial para el desarrollo estratégico de todo el sector productivo, sino también de volver a generar puestos de trabajo y fábricas en situaciones que hoy no se aprovechan. Una es claramente la industria naval. Santa Fe tiene más de 750 kilómetros de costa y no tiene un astillero. Yo planteo poner al servicio de los lugares de la costa, más de 100 astilleros públicos en la provincia, que permitan volver a generar fábricas de barcazas, doblando la chapa naval que está en Villa Constitución. Y me permito decir que si el Estado no tiene injerencia en la reactivación de fábricas como Sancor, va a ser muy difícil o va a quedar a merced de lo que implica hoy básicamente la regla del mercado. Yo creo que hay que volver a hacer un esfuerzo para recuperar sectores productivos y eso se hace con herramientas estratégicas y políticas productivas. Las políticas productivas están, me parece que faltan algunas herramientas estratégicas como el acceso al crédito y por eso estamos proponiendo la banca pública. Más allá de los aportes que hace a nivel nacional con participación que son bajos en relación a otras provincias de Santa Fe, también hay una, uno ve la falla que significa el Estado provincial con respecto a cobrar. Los puertos, fundamentalmente, otros sectores que hacen a grandes ingresos, que realmente son digamos, aliviado lo que significa la recaudación en lo que hace a cobro de impuestos. Bueno, la verdad, a ver, insisto, me parece que la política en Santa Fe hace 40 años que ha consolidado un status quo y no está dispuesto a romperlo. ¿Cómo le puedo explicar yo a un santafesino de a pie que las principales exportadoras de cereales en la provincia, que son alrededor de 8 o 9 empresas, no pagan ingreso bruto y usted si quiere ponerse un kiosquito en la esquina de su casa tiene que pagar ingreso bruto? Entonces, yo creo que hay que empezar a nivelar la balanza y hacer de esta provincia un lugar más justo. Santa Fe no puede ser una provincia rica solo por la riqueza de sus recursos naturales. Tiene que ser una provincia rica a partir de la participación de los trabajadores en la producción y de la calidad de vida de sus ciudadanos y ciudadanas. Entonces, ahí hay que tomar decisiones estratégicas. Y eso implica, de alguna manera, también romper lo que no ha roto la política en los últimos años, que son determinadas reglas que ha consolidado cierto status quo del que solo se benefician siempre los mismos, digo, ¿no? Así que yo creo que es momento de poder hacerlo, digo. El que vote por una propuesta política que me lleva a mí como gobernador, sepa que va a tener un gobernador que tome decisiones en ese sentido. Para votar propuestas políticas que consoliden lo que está dado, me parece que hay de sobra. Nosotros nos animamos a pensar la política más allá. Lo que hace la provincia en sí, situación en particular con respecto al desarrollo del norte, que es más, siempre fue más castigado en menos desarrollo, y fundamentalmente en todo sentido, la justicia, lo que significa el camino, digamos, esa, fundamentalmente es lo que hace al desarrollo del norte, ¿no? Mire, tengo hace años que vengo trabajando en un fondo de reparación histórica para el norte de Santa Fe, para llevar las obras de infraestructura que Santa Fe en el norte no tiene. Creo que hay que trabajar también en ampliar la oferta educativa. Nosotros vamos a trabajar para tener universidades en el norte de Santa Fe. Y por último, creo que también hay que trabajar en un tema esencial, que es una ley de promoción industrial para que el norte santafesino vuelva a recuperar puestos de trabajo en el sector privado. ahí no solamente hay que modificar la ley de industria, sino también exenciones impositivas para equiparar los 6 a 7 departamentos del norte a las provincias del norte grande, el Chaco, a Salta, a Formosa, en donde hay una promoción del empleo a partir de una rebaja en las cargas impositivas para los empleadores que se animan a tomar trabajo. Ahora, eso implica tener una visión distinta del norte que del sur. Significa comprender la complejidad y la simetría que tiene esa provincia de Santa Fe. Y me parece que nosotros estamos preparados para poder hacerlo, ¿no? Perfecto. Bueno, ¿cuándo andará por Galo usted? Yo calculo, Américo, que voy a andar en las próximas 2 semanas, seguramente voy a andar recorriendo Galvez con nuestros compañeros y compañeras, así que seguramente nos vamos a encontrar personalmente. Muy bien, agradecido por el momento, diputado. Chau, Américo, un abrazo grande y buen fin de semana. Bueno, ahí estuvo el diputado provincial Leandro Busato, precandidato a gobernador, uno de los 3, 4 precandidatos a gobernador que tiene el peronismo, ¿no?